siempre titilando, sentir que nos hace forzar las pupilas el bulto de un hombre que pasa silbando. Las sombreadas quintas, la paz de la siesta, el zumbar de abejas sobre las colmenas, la magnificencia del sol que se acuesta tras un horizonte sin torres ni antenas. Entornar los ojos en las tardes quietas con rosadas nubes de formas extrañas, ver los pescadores en sus bicicletas, regresar del río con redes y cañas. Los que en su añoranza de provincianía adornan los patios con ruedas de carros y cuyas mujeres hacen todavía tiernos amasijos en hornos de barro. Las grandes ciudades nos roban los sueños, el tiempo transcurre demasiado a prisa, se afanan los hombres en vanos empeños, donde no hay espacio para la sonrisa. En el engranaje de esa lucha amarga tritura la gente su afán de futuro. La vida es tan corta, la muerte es tan larga, y para buscarla tienen tanto apuro. Por eso me gustan los pueblos pequeños, la gente sencilla de sonrisa franca, que beben cerveza en bares costeños, pantalón de grafa y alpargatas blancas. En esos lugares casi siempre encuentro la placidez pura de lo suburbano, donde puede el hombre crecer desde adentro. ¿Qué es lo más hermoso del género humano? No, nosotros nunca fuimos conquistados por España. Nosotros llegamos a firmar un tratado, que es el Tratado de Quilín con España, donde el Reino de España nos reconocía como un pueblo autónomo y donde reconocía el territorio mapuche como un territorio autónomo. Nosotros nos constituimos como una nación y fuimos recién conquistados hace 124 años a través de campañas paralelas por el Estado chileno y argentino, en la mal llamada pacificación de la Araucanía y la mal llamada campaña del desierto. Nosotros no somos los antepasados del pueblo chileno. O sea, nuestros abuelos, nuestros antiguos que murieron peleando, son los antepasados nuestros, o sea, del pueblo mapuche, porque nosotros seguimos vigentes. Nosotros tenemos una cultura, una lengua y una historia común como pueblo, distinta a la del pueblo chileno. Estamos recuperando la cultura y estamos recuperando la lengua, porque debido al intento de asimilación que nos hacen tanto el Estado chileno como argentino, hemos perdido la lengua, en muchos casos. O sea, el 70% de nuestra población hoy en día vive en la zona urbana, donde tiene que relacionarse en castellano. Pero eso no quiere decir que renunciamos a nuestra identidad cultural. Somos mapuches, no chilenos o argentinos. Somos mapuches, somos mapuches, somos mapuches, los chilenos todos escuchen. Somos mapuches, somos mapuches, somos mapuches, los chilenos todos escuchen. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Comenzando un nuevo estilo de opresión con la victoria del criollo que puso al español. Pacificación la denominaron inofensivo nombre para un acto inhumano cuando le ganaron al Bolivia y al Perú. Mandaron asesinos de bio hacia el sur, coroneles y soldados muy avalientos, aristócratas burgueses nos van protegiendo. Nos despojaron 30 millones de nuestras tierras que nos pudieron robar los españoles. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Nuestra tierra, nuestros bosques, la autonomía en la sangre del mapuche, la rebeldía, malditos colores del extranjero, ladrones, delincuentes y por dioseros, les regalaron nuestra madre tierra, a los peñi, a los cerros, son fieles de tierra, fundan ciudades, decretan leyes, con fusiles y cañones se creen los reyes, pasan los años, las reducciones, nos dividen, nos engañan, ofreciendo ilusiones. Nos enseñan en sus colegios que el descubrimiento y conquista fueron un privilegio. Pero si vemos la realidad, nos mataron, nos robaron, qué barbaridad. El blanco hoy se cree que es superior, porque rubio de apellido y ojitos de color. La piel no es blanca, si es morena, sangre mapuche aunque les duela. La piel no es blanca, si es morena, sangre mapuche aunque les duela. Luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Cinco siglos ya han pasado de que el maldito invasor los continentes ha pisoteado y muchas tierras nos han robado. Hoy deseo recuperar lo que nos ha sido quitado. El primer paso es volver a valorar nuestra identidad dormida para poder resignificar una identidad propia como nación. Pero eche la gente huiliche, es la misma situación. El ejemplo del loco Quilapá, que perfiló a la pelea que nuestra tierra se entrega a un estado que nada se ha independizado. La dependencia española a la yaqui se ha pasado organizando, poder creando, no mando victoria, sangre huecha, fenemo peleando. Organizando, poder creando, no mando victoria, sangre huecha, fenemo peleando. Recuperar el hilo de la historia, como leftar muerte o victoria, organizarse en el campo y en la ciudad, porque nuestra nación hoy se empieza a levantar. Organizarse en el campo y en la ciudad, porque nuestra nación hoy se empieza a levantar. Huecha fenehuela, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huecha fenehuela, liberar nuestros peñis por luchar, liberar. Libera nuestros peñis por luchar, libera, libera nuestros peñis por luchar, libera, libera nuestros peñis por luchar. Somos mapuches, somos mapuches, somos mapuches, los chilenos todos escuchen. Somos mapuches, somos mapuches, somos mapuches, los chilenos todos escuchen. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que era 104290. Cuarto piso, a la izquierda. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Al aire por Radio Semilla, nuevamente el programa Trabajadores como todos los martes. ¿Cómo les va? Muy bien. María, venís relajada, tuviste una extraordinaria vacación, sí, de nuevo. Sí, unos días de relay. Y bueno, acá saludo a todas y todos. Muy buena semana. Y no sé, Negra. Yo muy bien. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? No tuve tantas vacaciones como vos, es decir, tan... Tan largo. Tan periódicas. Pero todo bien. Así es. Bueno, seguimos sufriendo la ausencia de nuestro compañero Cacho, que seguirá acompañando a su señora, ¿no? Eso, esperemos que, bueno, esté oyéndonos por lo menos, ya que es un vecino de la zona. Exacto. Nos pueden escuchar por FM 106.5. Radio Semilla. Radio Así Semilla. Que, Cachito, te extrañamos, volvé. Y que Julieta y se que se mejore. Recupere pronto, sí. Que además, digamos, cumple un papel ahí en la fábrica, así que también sus compañeros los deben estar extrañando, ¿no? Así y bueno, es. Del otro lado del vidrio tenemos a nuestra compañera Gaby y acá con nosotros a nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro querido Tato Dondero. Tato Dondero. Bueno, así fue incluso anunciado en nuestras redes que íbamos, sí, a estar charlando con nuevamente con Cipreva, que es un gremio nuevo. Sí, y digamos, Prensa ha sido un gremio fetiche de este programa, porque hemos sido recurrentes, era un fenómeno. Desde la gestación. Entonces, sí, hace muchos años que vinieron por primera vez, hace como 6 años, más o menos. Sí, hace mucho, sí. Recuerdo en otra radio, ¿no? No estábamos acá. No estábamos acá. Pero era la misma radio. Ah. Era la misma radio. Era otro domicilio. Lugar, otro espacio. Pero sí. Era un centro cultural también. Sí, claro, sí, claro, sí. Allá por nuestro barrio, porque nosotros nacimos en San Cristóbal. Claro. Pero sí, después han venido compañeros de Cipreva también periódicamente y bueno, como que fuimos siguiendo las alternativas, así que ahora nos vas a dar de nuevo un panorama. Así es, así que cuando hagamos nuestra presentación, al bloque que sigue, le damos la palabra al compañero Tato para que, y les preguntamos nosotros toda la situación de ese gremio, que cada tanto lo seguimos viendo, ¿no? Lo seguimos viendo en la pelea, seguimos viendo que hay despidos, y por eso entonces nosotros seguimos hablando de Cipreva. Y acompañando todas las problemáticas que se dan dentro del gremio, que sería de, sí, la comunicación. Muy presentes en la realidad, ¿no? También, sí, constantemente en la calle. Así que nos topamos, enseguida estamos, digamos, con los compañeritos de Cipreva en todas las movidas a las que vamos. Siempre los encontramos. Y bueno, también vamos a después a pasar un audio de una compañera del SUTEBA de la zona oeste. Y bueno, porque siguen con problemas los docentes de provincia. Y así que, bueno, nos vamos a enterar. Hay un paro ahora el próximo jueves. Así que la compañera va a conversar sobre eso. Así es, no, el techo del 15% está difícil de mover ahí. Así que bueno, María, vamos a ir entonces con tu gremio en, después de Cipreva, vamos con tu gremio. Y bueno, también vamos a charlar un poco sobre otros esos conflictos que ha sido permanente este verano, que es el del Banco Provincia. Sí, hoy están cumpliendo un paro, hoy y mañana. Sí. Que permanece el conflicto, permanece lamentablemente. El conflicto, así que vamos a volver a escuchar a Santiago Chemendi y está, con las noticias del día de hoy, ¿no? También permanentemente es un conflicto que tratamos de seguir, porque es muy duro, conflicto muy duro, es un conflicto bancario que tampoco nosotros tenemos esa costumbre de ver a los bancarios tanto en la calle, ¿no? Aunque hace un par de años, 2-3 años, esa situación ha ido cambiando y hemos tenido también paros, así que lo vamos a escuchar. Y por último vamos a tener a la columna de la compañera y reportera que viajó a Perú. Nuestra compañera negra. Así que vamos a tener las palabras. Habíamos empezado con la semana pasada con Negrita. Y habíamos empezado con la entrevista a Jerónimo López, al compañero de la Central de Trabajadores de Perú. Bueno, habíamos pasado un audio, ¿no? De la entrevista, donde también él da un panorama bastante completo. Es un sector que está peleando en condiciones muy difíciles en Perú y bueno, con una situación política muy compleja, y que están preparando un paro muy importante para este mes, para el mes próximo, para mayo. Bueno, para impulsar y enmarcar eso vamos a escuchar entonces en el día de hoy a otro compañero, otro trabajador peruano, esta vez del transporte, para seguir profundizando de a poco en la situación del movimiento obrero peruano, ¿no? Y ahora que esperamos la sorpresa que nos tiene la compañera Gaby, ¿con qué nos va a sorprender? ¿Con qué música nos sorprende? Thank you. vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivir. FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, volvemos al aire en Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Así que bueno, seguimos como tal como lo habíamos dicho recién con nuestro invitado Dondero. Queríamos para nuestros amigos y oyentes que nos diera una perspectiva así más o menos general de qué es el gremio de prensa. Muchas veces la gente confunde prensa también con gráficos. Uh-huh. ¿Por qué hablábamos recién de un sindicato nuevo? Decíamos, CIPREVA, los compañeros del sindicato de prensa son nuevos. Han estado mucho tiempo, en todos los últimos tiempos en la calle. ¿Por qué se da esa característica? Bueno, nosotros tenemos dentro del sindicato varias generaciones, ¿no? Naturalmente yo soy de la generación de los más grandes. Y después tenemos camadas más jóvenes. Los más grandes venimos de un proceso de, en mi caso, 30 años, estoy en Página 12 desde el principio. Éramos afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es un sindicato que nuclea Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires. Fue un sindicato que fue abandonando la práctica sindical en el real, alejándose de las redacciones. Y nosotros, los delegados de base, hicimos todo un proceso que nos costó mucho, porque es difícil desde abajo a veces, dentro de cómo es el panorama legal y demás argentino para los sindicatos, impulsar un nuevo sindicato. Pero llegamos a la conclusión de que era la única manera. No teníamos paritarias, por ejemplo, porque al sindicato no le interesaban las paritarias, cuando todos los sindicatos en la Argentina estaban haciendo paritarias. Al final conseguimos hacer una paritaria nosotros, con delegados elegidos por la base en asamblea, en el 2012 y 2013. Y cuando quisimos tener posición en las elecciones, como para recuperar nuestro sindicato, que era nuestra bandera, como trabajadoras y trabajadores de prensa, nos encontramos que había un muy armado la situación de la reelección perpetua, o sea, con padrones inflados, con falta absoluta de democracia sindical. En el 2010 nosotros fuimos con Osvaldo Bayer, una lista de unidad de toda la oposición con Osvaldo Bayer, donde ganamos en las empresas, pero perdimos en la general, perdimos por los jubilados, perdimos por un padrón muy raro que se llama colaboradores en prensa, que nunca podés comprobar bien cuántos de ellos son reales trabajadores y cuáles no. En el 2013 volvimos a ir a elecciones, tocaba nuevas elecciones, hicimos una nueva lista de unidad de toda la oposición, con la característica de la decisión de ir a fondo por la democracia sindical. O sea, teníamos que conocer el padrón, teníamos que saber que los que votaban eran trabajadoras y trabajadores de prensa. Bueno, eso no se dio, la justicia nos dio la razón, postergó en varias oportunidades la elección, nos terminaron dando el padrón, cruzamos los datos del padrón, que eran de 5.100 afiliados, lo cruzamos con la AFIP, y encontramos que 2.500 de esos 5.000 no eran trabajadores de prensa, eran trabajadores de cualquier otra cosa. Con lo cual se demostró el fraude al cual se sometía el gremio de prensa desde hace vaya a saber cuánto. A partir de eso, naturalmente, no fuimos a elecciones, el Ministerio de Trabajo nunca apretó, digamos, como debería haber hecho como ministerio, para que hubiera realmente democracia sindical. Nos encontramos en una situación que teníamos que abrirnos paso por otro lado. Entonces, una idea que estaba dando vuelta hace tiempo, que era la conformación de un nuevo sindicato, decidimos hacer un plebiscito en todo el gremio, lo hicimos adentro de todas las empresas, hicimos el plebiscito y más de 2.000 compañeros nos dijeron que construyéramos un nuevo sindicato. Así que nos pusimos en esa tarea, presentamos en junio del 2016 el trámite de inscripción simple y en noviembre el Ministerio de Trabajo nos la otorgó. Nosotros, a partir de que iniciamos el trámite, ya empezamos a funcionar como sindicato, porque entendemos que en nuestra concepción gremial el sindicato es la gente que quiere tener un sindicato, no es la ley argentina que pone tal o cual condición o tal o cual traba. Así que ya veníamos trabajando como sindicato, pero a partir de la legalidad pudimos empezar a elegir comisiones internas, empezar a hacer descuento en las empresas y demás, y tuvimos nuestra primera elección, porque la primera comisión directiva era provisoria porque se elige en asamblea. Ya hicimos nuestra primera elección con un alto porcentaje de compañeros que votaron más del 80% de los afiliados. La lista que había sido la fundadora, se presentaron dos listas, una era la fundadora, digamos, de los compañeros que habíamos construido desde el inicio el sindicato. Sacamos un porcentaje muy elevado, sacamos el 82%. Y estamos en esa construcción difícil, nos tocaron estos tiempos, o sea, un proceso que quizás cuando nosotros veníamos discutiendo la conformación del sindicato lo veíamos desde la dureza de las patronales que tenemos enfrente. Estamos hablando de Clarín, estamos hablando de La Nación, estamos hablando de Perfil, de Atlántida, o sea que tenemos patronales muy duras enfrente, y necesitamos una herramienta para defender a los compañeros. Ahora, la realidad que se dio cuando conformamos el sindicato se complejizó muchísimo, porque ya no solamente teníamos a esas patronales, sino que además teníamos un gobierno que desde el Ministerio de Trabajo siempre mira para otro lado. Las patronales, a su vez, en el marco de época, avanzando muchísimo. Y una reconversión de muchos medios, sobre todo en lo que es radio y prensa escrita, que tiene que ver con una situación general, el cambio de hábito, cómo consume la población la información, que fue cambiando, y que yo creo, esto ya es una opinión por ahí personal, pero yo creo que también la política de pauta oficial del gobierno anterior lo dejó aletargado esa situación. O sea, no afloraba. No se notaba, claro, no se notaba, pero cuando en todo el mundo sabíamos que los diarios no se vendían más, y acá todavía los diarios se mantenían. Un diario es una estructura muy pesada, trabajan muchos trabajadores, imprenta, está el sindicato gráfico, está el staff periodístico. Eso se empezó a notar el día después del cambio de gobierno, donde además había patronales absolutamente inescrupulosas, como era Spolky, por ejemplo, que el día después que perdió Scioli, se retiró, desapareció. No pagó más nada, no pagó sueldo, no pagó nada. Entonces empezamos a perder puestos de trabajo en todo el ámbito privado. Esa fue la característica de los dos primeros años de nuestro sindicato, que van bastante en los tiempos, bastante parejos con este gobierno, ¿no? O sea, hemos perdido más de 2.000 puestos de trabajo en Capital Federal. Nuestro sindicato abarca solamente a Capital Federal, a los medios de prensa escrita, radial y televisiva de Capital Federal. No fueron pérdida de puesto de trabajo solamente por el clásico despido con un telegrama, sino fueron desaparición de patronales, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y también, por supuesto, despidos directos. Hubo mucho cierre de medios a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en el primer año. El primer semestre fue durísimo, el primer semestre fue muy, muy duro. Pero no solamente en aquellos medios que se podía entender que porque tenían una pauta del kirchnerismo, el día después desaparecieron y empezaron a... No, Clarín abrió retiro voluntario y se fueron más de 300 trabajadores. Y son puestos que no se recuperan porque la empresa no toma a alguien en su lugar. O sea, la gente que toma es mínima en comparación con la gente que se va. O sea, hay todo un recambio de parte de las patronales, que también se dio en La Nación, sobre todo con jubilaciones anticipadas y también retiros voluntarios, de achicamiento de las plantillas. Con lo cual, En las radios, por ejemplo, ¿cómo se da este proceso? Se da un proceso de que las radios privadas, la mayoría no paga más en tiempo y forma. Sí, o sea, varias. Paga en cuotas. Primero tuvimos el cierre de Radio América, que era del grupo Spolky. Ahí los compañeros quedaron absolutamente en banda. El gobierno terminó, la licencia la terminó otorgando en una licitación, que la ganó la editorial Perfil, que todavía no abrió la radio, pero que incluso no tiene ningún compromiso con respecto a los trabajadores de la Radio Antiguos. América anterior. O sea, simplemente tiene la frecuencia y paga la frecuencia, pero no se hace cargo de nada. O sea, que son compañeros que quedaron absolutamente en la calle. Actualmente tenemos, bueno, conflicto en el mundo y en Del Plata, en cuanto a pago, van pagando a puchitos, los compañeros del mundo no están cobrando en los últimos 2-3 meses, no están cobrando prácticamente nada. Los compañeros del Plata están cobrando a lo largo del mes en cuotas con una deuda que se les va agrandando. Tenemos actualmente también, siempre en lo privado, y en este caso en prensa escrita, el tema del grupo Indalo, que también cobran los sueldos en cuotas y demás. O sea, no solamente hay una situación de pérdida grave de puestos de trabajo, sino en las condiciones, porque todo este contexto lleva a una precarización laboral que se profundiza, que nunca pudimos sacarnos de encima en el gremio de prensa, porque viene del menemismo el hecho de que el trabajador factura, hay una serie de prácticas de fraude laboral muy metidos adentro de las patronales de prensa. Pero todo eso se acentúa en un contexto como el que estamos describiendo. En ese marco, el sindicato, bueno, dio luchas y resiste, por eso estamos siempre en la calle y tratando de estar en cada lugar que algún compañero o alguna compañera tiene un problema. Ahora, en una situación general del movimiento obrero, que es la misma que tenemos nosotros, ¿no? El último golpe que venimos recibiendo desde fin del año pasado es en los medios públicos. O sea, los medios públicos en una primera etapa, si bien tuvimos algunos conflictos, siempre fueron menores y manejables. Y teníamos todo el desgaste de la lucha y de los problemas en los medios privados. Más acentuado en prensa escrita y en las radios que en la televisión. Pero también hemos tenido conflictos en los canales. Y a fin de año pasado ha habido un cambio de política. O sea, la política general que tiene el gobierno con respecto a todos los trabajadores del Estado llegó a los medios públicos. Nosotros acá tenemos la agencia Telam, la televisión. Que ahí además trabaja mucha gente en Telam, ¿no? Telam trabaja muchos compañeros. Sí, de prensa deben ser cerca de 500 de prensa. Y después hay otros gremios. Y después tenemos Radio Nacional. En Radio Nacional, ahí es el único lugar que hubo despidos directos. A principio de año hubo 16 despidos. En Telam todavía ha habido solamente una apertura de jubilaciones anticipadas, el que también ha habido en la agencia Telam y en la televisión pública. Y en la televisión pública ha habido un recorte absoluto de todo el espectro salarial. Primero le plantearon una paritaria cero. O sea, tenían que discutir a fin del año pasado el inicio de la paritaria y directamente le plantearon que no le iban a poder dar ningún tipo de aumento. O sea, una paritaria cero. Por un lado. Por otro lado, le sacaron parte de su sueldo que tienen que cobran hace muchos años de convenio. O sea, directamente le retiraron todas las horas extras y un artículo, que es el artículo 71, que es como la propiedad intelectual, es una manera de cuantificar el aporte de cada trabajador en cuanto a ese elemento. Y es un número que se va actualizando con el acuerdo paritario, que en este momento era de 8.000 pesos. Con lo cual, el recorte de horas extras, el artículo 71 y demás, ha significado para muchos compañeros del Canal 7 una pérdida entre el 40 y el 50% de su salario. Sí. Sin que haya ningún tipo de acuerdo que lo permita. O sea, no te puedes rebajar el sueldo, claro, en ninguna patronal, sea privada o sea estatal. Los compañeros, por supuesto, además de hacer medidas, de hacer paros, el día de hoy hubo un cese de tareas que hicieron que no saliera el noticiero del mediodía. Una reducción, por ejemplo, de 30 horas semanales de noticias a 14. Y retiraron los noticieros del sábado y domingo. Bueno, ahí nos, hemos hecho una serie de actividades que han sido muy importantes desde el punto de vista de la solidaridad del conjunto del movimiento obrero y de sindicatos y agrupaciones y partidos, porque es algo muy grave, digamos, el vaciamiento de los medios públicos, es un ataque directo a la libertad de expresión y es una voz menos, que es lo que está apuntando este gobierno. Cada vez haya menos voces, ¿no? Y lo mismo lo vemos cuando cierran medios privados, o sea, cada vez las voces están más concentradas, son menos, y todo eso, bueno, agrava absolutamente la situación frente al tema democrático. Nosotros hicimos el 24 de marzo hicimos una televisión abierta en la calle durante más de 3 horas, donde pasaron sindicalistas de todo tipo, dirigentes de partidos políticos, miembros de la cultura, que fue, bueno, fue una actividad muy, muy positiva para nosotros, y donde demuestra la solidaridad que recogen los medios públicos, porque la sociedad los valora, e incluso desde el punto de vista de muchos sindicatos o muchos actores sociales, saben que el Canal 7 siempre ha sido un canal abierto con cualquier administración política a cargo del gobierno. Les ha abierto los micrófonos, les ha dado pantalla, les ha dado voz. Y eso se repercute en la devolución que hacen con respecto a eso. Hicimos un abrazo también solidario, hará un mes, al Canal 7, que también, bueno, con un organismo de derechos humanos, estuvo Norita Cortiñas, Tati Almeida y otros dirigentes de derechos humanos, además de los sindicalistas que siempre nos acompañan. Y en esa oportunidad, inclusive, iba a venir, todavía estaba Pablo Moyano en la CGT, iba a venir, no pudo, y nos invitó a nosotros a la CGT a que fuéramos a explicar el conflicto que estábamos padeciendo en Canal 7, en Agencia Telam, también porque la tenemos, sabemos que tarde o temprano va a llegar ahí el conflicto, y en Radio Nacional, y darnos desde la CGT la solidaridad, ¿no? Tanto Smith, nos reunimos con Smith y con Moyano. Pero el arco que se ha movido en todo el espectro de problemas que estamos teniendo con los medios públicos ha sido muy, muy amplio. Creo que es particularmente complejo y preocupante, precisamente porque tiene un sentido político muy, es decir, no es una cuestión simplemente solo de la precarización laboral, una cuestión salarial, una cuestión de digamos deteriorar las condiciones de trabajo, sino que claramente es el objetivo que vos también marcás de cerrar la información a la población, ¿no? Es decir, de que los canales de conocimiento de la situación sean cada vez menores y absolutamente oficiales, ¿no? Claro, o sea, al gobierno no le interesa los medios públicos porque tiene todos los medios hegemónicos que le responden a su discurso. Claro. Entonces no necesitan, es evidente que no necesitan. Es muy grave. Y por eso ese permanente búsqueda de achicar, de achicar, claro, de achicar. Y la campaña ha sido realmente muy, además muy, no sé qué palabra usar, muy jodida de parte del ministro Hernán Lombardi. Sí. Estamos hablando del conocido Lombardi, sí. Porque, sí, digamos, saca a colación salarios. Y bueno, los compañeros tienen esos salarios porque lo acordaron en, claro, paritaria, con su lucha, con su trayectoria de muchos años de defender. Y que además han sido compañeros que se han opuesto a políticas. Cuando han visto algo que no les gustaba en otros gobiernos, lo han dicho y han defendido siempre la... el hecho del medio público, ¿no? En los 90 también quisieron cerrar el Canal 7, hacerlo un canal común como los otros, y solamente la defensa que hicieron los compañeros consiguió. Lo mantuvo. Esa es la historia de ellos, esa es simplemente la historia de ellos. Y por eso ahora están tan unidos y dando una pelea tan fuerte, porque saben que vienen por todo el canal, o sea, quieren tercerizarlo. Uno va al Canal 7 en este momento y está vacío. O sea, no hay programas. El único programa es el noticiero y Cocineros Argentinos. Pues te iba a decir Cocineros Argentinos, que también tuvo un episodio por ahí. Claro, también. Pero digamos, bueno, son los únicos dos programas. Sí. Lo demás viene todo de afuera. Está todo tercerizado. Todo tercerizado. Esa es a lo que apuntan, indudablemente. Sí. Bueno, la verdad que es muy grave. Muy grave, porque es un gremio particularmente afectado por esas políticas, ¿no? Sí, y además, otra particularidad que estamos padeciendo, sobre todo lo padecimos a fin del año pasado, es que, bueno, como todos estos planes de ajuste, de tarifazos, de recorte permanente de todas las necesidades de la gente, la única manera de contenerlo es con represión. Los trabajadores de prensa en las movilizaciones del año pasado también tuvimos una particular represión en compañeros que estaban claramente cumpliendo con su oficio. Compañeros que estaban filmando, compañeros que estaban sacando fotos, compañeros que estaban cubriendo, y está claro que les apuntaban por hacer, por ser trabajadoras y trabajadores de prensa. Tuvimos 45 compañeros baleados, 33 de los cuales el 18 de diciembre, en la movilización del 18 de diciembre, y 13 detenidos, ¿no? Y en muchos casos hemos demostrado claramente, estuvimos en Colombia haciendo la denuncia en la CIDH, se demostraba claramente que el represor apuntaba porque veía que estaba sacando fotos o veía que estaba trabajando con una cámara. Sí, o sea, les apuntan con todo, digamos, es decir, con el vaciamiento, con los salarios, con la desocupación, ¿no? Es una clara... El carácter de trabajo que es de comunicación también. Ese es el punto que nos, digamos, uno de los puntos que nos junta con los medios comunitarios, que es obviamente... El Estado represor no le gusta que un trabajador de prensa reportee o un medio comunitario lo haga, ¿no? Allí es donde la política del gobierno va a dar palos para todos. Claro, porque es esencial silenciar en este momento, ¿no? Es decir, con todas las políticas que ellos, digamos, están arrasando con todos los derechos de toda índole sobre el pueblo, es imprescindible que no existan voces que solo denuncien o que los pongan sobre el tapete, ¿no? Y aparte manejan mucho la mentira. Entonces, así queriendo hacer creer que el país va viento en popa, cuando todos sabemos que no es así. Pero bueno, y que más adelante vamos a estar mejor y que todas estas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, los medios de comunicación que no se alinean dentro de esa política. Tratan de silenciarlos, ya sea de prensa escrita, televisiva, radial o lo que sea. Es decir, para ellos no les conviene. Y bueno, así que por un lado es el hecho de querer cercenar puestos de trabajo de los medios públicos y por otro lado el hecho de que no se comunique la verdad a la población. Y en medio de eso está el gremio de prensa, ¿no? Está recibiendo como un Putin. Está ubicado en un lugar estratégico. Claro, muy, muy. De todos los golpes, en el medio de todos los golpes. Yo calculo que en alguna otra visita que han venido ustedes acá a la radio, charlábamos de esa pelea que se daba porque el trabajador de prensa se considerara un trabajador, ¿no? Ahora toda esta realidad, bueno, nos ha despeinado a todo y evidentemente supongo que esa discusión será bastante secundaria ahora, ¿no? Sí, igual existe, digamos, en el gremio ese problema, la persona que sale en la tele, la persona que firma, ¿no? Es un problema que a veces le parece mentira que no se sientan trabajadores realmente, ¿no? Que se sientan, yo qué sé, intelectuales, en otro, claro. Se ponen en otro lugar, pero también hay camadas importantes de compañeros jóvenes que, como explicaba al principio, que el sindicato está formado por distintas generaciones y tratamos de revertir eso y de convertir nuestro oficio en lo que aprendimos de Walsh, digamos, ¿no? Hicimos un acto en donde lo mataron, en Entre Ríos y San Juan, para el 24 de marzo, con los compañeros del Centro Virrey Ceballos, y estuvo Patricia Walsh, y también me tocó a mí como trabajador de prensa, como secretario general del sindicato, hablar, y bueno, explicábamos eso, digamos, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro oficio, claro. Que en las escuelas de periodismo se habla mucho de Rodolfo Walsh, y después en la práctica hay que mantenerla. Claro, la porque palabra. está en medio de todo esto está la cuestión ética, ¿no? Que está tan afectada también desde los medios. Es impresionante, no solo la mentira, el cinismo. Sí, la censura, la autocensura. La falta, la inescrupulosidad de la noticia, ¿no? Creo que también eso es algo que ustedes en algún momento un compañero que vino planteaba, me parece como que eso está en los estatutos o de alguna medida ustedes lo contemplan, la cuestión de la ética periodística. Sí, de la ética profesional, por supuesto. Pero es una lucha que hay que seguir dando todo el tiempo. A lo cual se suma, claro, es un panorama extremadamente complejo, ¿no? Sí. Porque es como que se han desatado una cantidad de periodistas con cualquier cosa. Hoy mismo estaban comentando con relación al tema de los chicos estos de los clubes de fútbol, que en un programa de Mirta Legrand han largado una cantidad de nombres de personajes que supuestamente participaron sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de aval por encima de la investigación judicial, ¿no? O sea, una irresponsabilidad. Están desatados en eso, que con un gran perjuicio, no solo de la información errónea, sino de afectar a una cantidad de personas, ¿no? Sí, sí. O sea, eso también se suma a la particularidad que tiene el dar información, ¿no? Así que la tienen difícil, Plato. Así es. Muy difícil. Y una otra pregunta, medio al margen, pero no tanto. El gremio está compuesto por una cantidad de hombres y mujeres. ¿Hay bastantes compañeras allí? Mirá, venimos nosotros cuando conformamos la primera comisión directiva, ya nombramos una secretaría de género. Uh-huh. Y siempre le dimos mucha importancia. Intentamos que haya, para empezar, cada vez más compañeras delegadas, que es una primera manera, un primer paso en la actividad sindical de base. En el gremio actualmente debe haber un 40% de compañeras. Pero en las redacciones y sobre todo en todo el plano de precarizado, son muchas más las compañeras. ¿Por qué? Porque muchas veces la que es joven, la que es madre, le cuesta acceder al trabajo en una redacción y termina haciendo notas, colaborando y demás, claro. Y cuesta, o sea, hemos tenido logros en cuanto a haber más compañeras delegadas, por un lado. Y por otro lado, la verdad que cuesta también. Mira, yo estoy en un proceso, yo soy delegado de Página 12 y ahora tenemos que hacer elecciones y queríamos que hubiera más compañeras, que hubiera compañeras en la comisión interna. Y hablé con muchísimas compañeras y todas, por una cosa o por otra, te dicen, bueno, en esta no, en la próxima, ¿no? O sea, que es difícil. Se entiende también la situación, el porqué, además está decir. Pero igual, es una política del sindicato, y por ejemplo, hacemos asambleas de mujeres también, o sea, al margen de las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, como cualquier sindicato, hacemos asamblea de mujeres. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Hacemos, por ejemplo, para el 8 de marzo, previo a eso, se hizo una asamblea general de mujeres, donde todas las compañeras que hicieron y fueron, votaron lo que iban a hacer, las definiciones específicas. Las votan ellas, las discuten ellas. Hemos participado en todos los encuentros. ¿No? En los gremios. ¿Cómo? Eso no debe ser común, para nada. No, es una cosa rara. Fijémonos en la CGT, en la dirección de la CGT creo que hay dos compañeras, nada más de 30 y pico, no sé. No, en general no es común. Pero bueno, nosotros efectivamente tenemos muchas compañeras en el gremio, y la búsqueda es que participen. Han ido a todos los encuentros, como CIPREVA, a los encuentros de mujeres, han ido a todos los encuentros, una delegación, porque son políticas, como te decía, políticas del sindicato desde su misma creación. Además es un gremio, el de periodistas, de que ha estado, digamos, si hay un gremio que ha estado en la pelea de los últimos años de género, han sido periodistas, ¿no? Y sí, muchas de las compañeras que impulsaron son de prensa, digamos. Sí. Sí. Bueno, y en Página tengo unas cuantas. El suplemento de Página. Sí, tengo unas claro. cuantas. Claro. Sí. Así es. Vamos a un tema y volvemos con Tato en unos segunditos. Y cuando pasa el tiempo, alguien se preguntó a dónde fui a parar. Natalio Ruiz, el hombre sí. El hombrecito del sombrero gris, te recuerdo con tus anteojos, qué hombre serio paseando por la plaza. Gracias, muchachos. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. otra vez al aire en Radio Semilla. Seguimos con Tato Odondero, secretario general de CIPREVA, para los amigos y oyentes que recién se incorporan a escucharnos. Vos, Negrita, acá en el entretiempo, tenías unas preguntas para hacerle a nuestro invitado. Bueno, sí, frente a ese panorama tan complejo, digamos, ¿cuáles han sido o cómo imaginan alguna salida a esta situación de desocupación, de pérdida de puestos de trabajo, o de esas situaciones donde se les está pagando en cuotas, no se sabe si van a cerrar esos medios? Bueno, ahí las experiencias, así yo diría, más positivas que hemos tenido a partir después de la desaparición de lo que fue el Grupo 23, de Spolky Garfunkel, fueron las experiencias cooperativas del diario Tiempo Argentino y del portal de noticias Infonews. Esos dos grupos de trabajadores decidieron pasar de un formato clásico con patrones y demás, sacar un diario, a hacer una experiencia cooperativa nueva para nosotros en Capital Federal. Había experiencias en el interior, había experiencias cooperativas en el interior, en Capital de manera de lo que es un diario nacional como era Tiempo, no la teníamos. Y los compañeros, bueno, ya van a cumplir ahora 2 años en la calle, saliendo todos los domingos y con una página web diaria. Con lo cual ha sido una experiencia muy buena. Naturalmente, ellos no cobran los salarios que se firman en las paritarias, sí. Cobran menos. Pero bueno, es una experiencia bastante alentadora, ¿no? Claro, porque en este contexto de que nadie consigue trabajo en prensa, claro, fue una salida para muchísimos compañeros, ¿no? Y lo mismo pasa con los compañeros de Infonews, una experiencia más chica, un portal de noticias, no tiene el nivel de gastos que puede tener una salida de un semanario como es el Tiempo de los Domingos, con toda la distribución, bueno, con toda esa complejidad. Pero también los compañeros ya llevan un año y medio peleándola. O sea que fueron experiencias buenas. Por ejemplo, después del cierre de DIN también hubo algunas experiencias de algunos grupos más reducidos de compañeros. De la agencia DIN. De la agencia DIN, que cerró en noviembre del año pasado, dejando 96. Fue un cierre de una empresa muy antigua, además. Tenía más de 30 años, sí. Era la segunda agencia del país. Sí. O sea, después de Telam, la agencia DIN era la más prestigiosa. Y por decisión de Clarín y La Nación, los accionistas la cerraron en una asamblea de accionistas. Subió el presidente, subió como presidente y bajó como liquidador. Y se cerró, pagaron las indemnizaciones de ley. Y chau. Y bueno, algunos compañeros, tanto de fotografía como de la redacción, están haciendo también alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Lo que permite hoy en día la tecnología, las redes y demás. O sea que esas son las experiencias que han funcionado. Muy importantes, ¿no? Por la apropiación, además, de la información. Por la apropiación de la información. Claro. Yo, digamos, se me viene a la cabeza cuando vos estás hablando de eso, de poder tomar el trabajo en las manos y hacer con la información y trabajar con ella, los flash que sacan los compañeros de Televisión Nacional. Claro, todos los sábados. Todos los sábados, sí, que lo hacen, lo autogestionan a ellos y la largan. No tienen la envergadura de tener un diario como Tiempo Argentina. Claro, pero volvemos a lo mismo. Pero es una actitud, ¿no? Es una actitud y no es una empresa, no es un lugar de trabajo cualquiera, digamos. No se está recuperando un lugar donde se produce algo, sino se produce algo muy particular, ¿no? Que es la información. Entonces, es además de la conservación de la fuerza de trabajo, es la apropiación de la información, es decir, que a la gente le pueda seguir llegando otras voces, ¿no? O sea, en ese sentido, qué importancia política tiene también, sí, sí, ¿no? Sí. Son experiencias muy, muy ricas. Y que deja también la posibilidad de otras creaciones por el estilo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que no es fácil. Un diario o una revista en Capital Federal hoy en día. Seguro. ¿No? Con toda esta crisis que hay del papel, digamos, que le decimos nosotros. Claro. ¿No? La crisis del papel, pero digo, sí, hay claro. Que pensar esas cosas, ¿no? Porque el panorama es como demoledor, ¿no? Es decir, como que nos dan por todos lados. Entonces estas cosas abren, ¿no? Son como luces. Van abriendo caminos. Sí, además, digamos, respaldado la experiencia, nosotros estamos transmitiendo radio autogestionadamente desde una empresa recuperada, por eso que tenemos este lugar, si no claro. Es posible, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo se ha colocado el nuevo sindicato en relación a esta esta constelación de nuevas experiencias con las medios alternativos? Nosotros, como pequeña historia nuestra, venimos de los medios tradicionales. Entonces, y en un primer momento teníamos que conformar un sindicato en base a la ley argentina y a los estatutos tipo del Ministerio de Trabajo. Ese fue nuestro lanzamiento, un estatuto tipo que un poco decía que tenías que ser un trabajador en relación de dependencia. Claro. Pero no es esa nuestra concepción, digamos. Nosotros entendemos que estamos en el siglo XXI y que la comunicación se manifiesta de muchísimas formas distintas a lo que podía pasar hace 50 años. Y tenemos que estar a la altura de ese momento. Incluso veíamos esto antes de llegar a la situación de crisis que estamos padeciendo en este momento, donde es todavía aún mucho más importante la participación de los medios comunitarios, alternativos y populares en todo lo que hace a la información y a la comunicación. Nosotros hicimos todo un proceso interno, una reforma del estatuto, que tuvimos una asamblea general el año pasado, donde aprobamos un nuevo estatuto que habilita la participación de dentro de los compañeros que hacen realmente periodismo, no los que hacen prensa para un político o para un partido, claro. Por supuesto no, pero que hacen prensa, que hacen periodismo, ese oficio, desde cualquier plataforma, desde cualquier relación laboral, tienen las puertas abiertas a partir de ahora de nuestro sindicato. Y entendemos que desde los medios tradicionales tenemos que hacerles un lugar, entender sus necesidades y ver cómo mutuamente nos ayudamos. A nosotros nos pasó siempre, desde nuestra lucha antiburocrática en el sindicato anterior, en nuestra construcción, que los que nos sacaban eran los medios comunitarios, alternativos y populares. Yo siempre, bueno, vengo al programa de ustedes, salgo en Barricada TV, claro. Tengo esos lugares, el Canal Abierto, bueno, todos compañeros que les interesa lo que podemos decir nosotros y seguramente no les interesa lo que podemos decir nosotros, Clarín, La Nación, claro. O Perfil. ¿Y qué relación hay entre la pauta oficial y los medios en este momento, sobre todo como pueden ser los medios que no son totalmente oficialistas, que tienen un mensaje más crítico? Este gobierno alegó que la pauta oficial estaba sobredimensionada por el gobierno anterior, la achicó primeramente, por un lado, y por otro lado la redireccionó, utilizando un criterio de mercado. O sea, si el diario Clarín vende tanto, tiene tanta pauta oficial. Si página 12 sería una especie así, un cálculo así. Yo esto lo discutí con Jorge Greco, con el secretario de medios, porque nosotros habíamos ido como sindicato a una audiencia en Montevideo de la CIDH, donde habíamos hecho una serie de denuncias específicas. Entre ellos habíamos hecho la denuncia de la pauta oficial, cómo afectaba al Grupo Octubre, en particular a Página 12. Y voy por DIN, en realidad la reunión con Jorge Greco fue por el cierre de DIN, hemos pedido una reunión por eso, y él me sacó, habíamos estado en Montevideo 2 semanas antes, y él me respondió, digamos, a nuestra denuncia en Montevideo, queriéndome explicar de que era falsa, porque él daba la misma pauta a Página 12 que a Clarín. En realidad la pauta oficial tiene un criterio de abrir el juego, de permitir que haya más voces, no todo lo contrario. ¿Por qué no explicás un poquito para la gente que no entiende, cómo incide la pauta oficial? ¿Qué es la pauta oficial? Bueno, el Estado tiene, por la vía de la agencia TELAM, información que darle a la sociedad. Vía, por ejemplo, anuncios de ministerios, campañas de cualquier tipo, yo qué sé, si hay vacunación, claro. Por ejemplo. Tiene una obligación. Tiene la obligación que esa pauta oficial se reparta. No hay leyes específicas. Entonces, todo gobierno, el anterior, hacen en la pauta oficial lo que quieren. Por ejemplo, Página 12 durante el menemismo tuvo una etapa que tenía pauta oficial cero. ¿Por qué? Porque era un diario opositor. Claro. Entonces no le daba nada. En algún momento, quizás no era tan determinante para un medio la pauta oficial. En momentos, en épocas, que se vende menos el papel, que se vende menos el diario, que se vende menos la revista, es importante para los medios esa publicidad. Ahora, la idea que tiene que tener un gobierno es que sea de fomento, que permita, o sea, este gobierno que hizo, bueno, claro, porque además artículos. Esa publicación tiene que llegar por todos lados a por todos los lectores. Exactamente, así es. Exactamente. Entonces, un diario nacional tiene una determinada pauta. Si uno ve, por ejemplo, este gobierno suele informar esas cosas, porque le gusta informar. Uno ve la pauta oficial de este gobierno, que lo difunde Peña, de la Secretaría de la Presidencia, y ve que, por ejemplo, está primero Clarín, Clarín y todo su sector tiene el 20% del total de la pauta oficial, y después viene, yo qué sé, el Canal 11, bueno, La Nación, etcétera, etcétera. En proporciones menores. En proporciones menores, y último, el Grupo Octubre, que está Página 12 y la AM750. Ahora, fijémonos qué pasa con la AM750. Si fuera cierto que el criterio es de premiar al que más está en la calle, la 750 está en cuarta y peleando por el tercer puesto. Y tampoco recibe pauta oficial. Claro. O sea, la pauta oficial de este gobierno está absolutamente direccionada hacia los medios hegemónicos. Y adictos, absolutamente adictos. Y lógicamente, en un medio opositor no la tiene. En el caso de Tiempo Argentino, que piden también tener su pauta, también les cuesta muchísimo conseguir algo de... Y de vez en cuando aparece algo. Y les cuesta muchísimo, Claro. Pero bueno, en la ecuación de una empresa hoy en día, de un medio de comunicación, ante también una baja importante en lo que es la publicidad privada, porque el contexto económico hace que haya una baja en la publicidad privada y que además tienda a concentrarse en los grandes medios. Es un círculo vicioso, porque además las grandes empresas... que son las que están ganando mucho, y dónde van a poner en sus propios medios. Claro, y es no el bolichito de la esquina o ese surgimiento de pequeñas empresas, porque será muy caro ahí y no lo van a poner. Claro. Y es una forma aparte de presionar a los medios para que la información que dan tienda a no ser inconveniente para el gobierno. Totalmente. Así que bueno. Sí, ellos saben muy bien lo que es la prensa, lo que es la comunicación, y arbitran los medios, ¿no? Lo cual es muy grave. Por eso que es muy importante esas respuestas que por ahí del otro lado se dan, de hacer una empresa propia, ¿no? De propia, tomar las autogestionada. Riendas un poco, por más modestos que sean, son caminos, ¿no? Sí, sí. De respuesta. Recordemos, digamos, que el gran auge de los medios comunitarios, que también era una respuesta a esa necesidad, ¿no? Bueno, fue en los 2001, ¿no? Cuando fue esa... la gente va e inventa cuando existen esos problemas y cuando existen las medios para poder resolverlos. Pero qué importante que eso, poder estar siempre atento, porque miramos para otro lado y es difícil la mantención en realidad. Por eso nosotros hacemos mucho eje en la necesidad de que, hablando de comunicación, es decir, que todos los trabajadores, la sociedad en general, también aprenda medios para poder comunicarse y hacer comunicación, ¿no? Sí, un poco también en el camino que planteaba Walt, ¿no? De, digamos, que todos sean informadores de algo, claro, ¿no? Y se multiplique la posibilidad de la información desde cualquier lugar, ¿no? Qué importante en estas épocas. Sí, después está el otro problema, digamos, que de la financiación, que ese no se resuelve solo con herramientas más democráticas, pero hay que apuntar. Pero la tecnología hoy en ese sentido me parece que ayuda, ¿no? Ayuda, sí, las redes ayudan mucho. Sí. Bueno, Internet. Hay que dar una pequeña ayuda a Tiempo Argentino, que ellos han creado los socios de Tiempo Argentino, que bueno, reciben algún tipo de regalos, entradas, este tipo de cuestiones, a aquellas personas que pagan un poquito más. Que se suscriben, se suscriban, y, ¿no? Y vos te suscribís, podés suscribirte para recibir el diario, el semanario. Pero también a su vez podés además suscribirte para ser socio, que es por una pequeña diferencia, y esa es una forma de ayudar al sostenimiento de estas iniciativas. Esta sí, que en realidad es una cuota bastante accesible. Accesible, son 200 pesos y pico Para recibir el diario todos los domingos. Y después, siendo socios, te dan entradas o facilidad de obtener libros, etcétera, que bueno, sortean. Y bueno, se ve que también hay una cooperación de editoriales y este tipo de cosas para que ellos puedan hacer esos sorteos. Así que bueno, es como se va desarrollando la forma de salvar la falta de pauta oficial. Sí, sí, y retomando esto que vos decías en relación a los medios alternativos, ¿no? ¿De qué manera, digamos, también se puede concretar esos vínculos entre los medios alternativos y el sindicato, ¿no? También sería... Y bueno, nosotros, por ejemplo, estuvimos frente a ENACOM con los compañeros de Farco, cuando uh-huh. estaban discutiendo por los fomecas. Sí. Y ahí yo me daba cuenta que ellos estaban realmente agradecidos de nuestra presencia, claro. ¿No? Y teníamos que estar ahí nosotros. Claro, también el asesoramiento, ahí, ¿no? Que puede dar el sindicato, sí, sin duda, en muchísimas, sin duda, situaciones, sí, sí, ¿no? Desde así es, y estoy pensando lo más terrible de todo, que frente a situaciones represivas, también hay una necesidad importante del sindicato. Y cuando, digamos, los medios están en conflicto, digamos, la necesidad de que los también de responder y poder de amplificar, difundir, ¿no? De amplificar, claro, por todos los medios esas situaciones de conflicto, ¿no? Y multiplicarlo a la escala de lo que cada uno pueda, pero es muy importante porque los palos vienen de conjunto para todos. Para todos. Así bueno. Es. ¿Y os querés decir alguna otra algo que se nos haya quedado en el tintero? No. Como un aspecto que por ahí no mencioné cuando ustedes al principio me preguntaban sobre el sindicato, nosotros sí, en general tenemos una política de unidad con todos los gremios antiburocráticos, combativos y demás. Solemos participar en múltiples movilizaciones. No nos fijamos en función de una construcción, no decimos acá voy y allá no voy. Estuvimos, sí, en las marchas de la CGT, estuvimos en muchas marchas con ATE Nacional, con la CTA Autónoma Perón, pero también estuvimos también estuvo Yasky en nuestros programas de la televisión pública. O sea, nosotros pensamos que hay que construir una unidad que en este país siempre es muy difícil, pero que es absolutamente necesaria en función de que este gobierno viene por todos, viene por nosotros, y la única manera de pararlos es con una actitud de los trabajadores y trabajadoras firme, que no es la que lamentablemente las centrales sindicales han venido teniendo en estos 2 años, ni se ve que van a ser la que tengan en los próximos meses, pero bueno, nuestro granito de arena va a estar siempre apostando a esa unidad en la lucha, que nos parece que es el camino. Y también eso se refleja en la composición interna de ustedes, ¿no? Porque es bastante, como diría Pilar Variopinto, heterogéneo. Sí, sí, sí, somos trabajadores y dentro de eso tenemos una política de estar siempre todos juntos independientemente de la posición política. O sea, prima la defensa del trabajador y de la trabajadora antes que una posición política. Uh-huh. En ese sentido, no, en nuestro sindicato nos pueden tachar de lo que quieran porque tenemos de todo. Muy bien, porque no, tampoco es una práctica habitual, ¿no? Es decir, con el tiempo los alineamientos empiezan a, sí, los roces y demás, que hace tanto daño en definitiva para enfrentar estas situaciones tan complejas, ¿no? Así que, bueno, esperamos. Nos quedamos entonces con esas palabras que son esperanzadoras, ¿no? Cómo se han ido construyendo ustedes y que se puedan mantener así. En ese camino, ¿no? La verdad es una resistencia en este momento. Uh-huh. Por todas las políticas que tiene el movimiento obrero en contra, el movimiento obrero argentino en general, y bueno, los trabajadores de prensa con esas particularidades que fuimos tratando de charlar durante la noche. Bueno, muchas gracias, Tato. No, gracias a ustedes, como siempre, por invitarme, invitarnos, y como digo siempre, este tipo de medios son los que nos hacen visibles. Si no, nosotros estamos, los medios grandes nos ocultan absolutamente. Bueno, seguiremos encontrándonos acá y en la calle. En la calle, seguro. Siempre dispuestos a colaborar en todo lo que ustedes necesiten. Bueno, así que nos despedimos. Tato Dondero, el secretario general de CIPREVA, con esta hermosa y profunda charla de hoy. Hasta pronto.

sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Porque el alalio, el etolo, porque si el aire es libre, es libre. Sa. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Bueno. Bueno, vamos a escuchar ahora a los docentes de Provincia de Buenos Aires a través de una compañera del partido de Merlo, del SUTEBA de Merlo. Así que bueno, prestamos atención. Hola, María del Carmen, toda la audiencia de la radio. Bueno, soy Sandra González, secretaria general de SUTEBA Merlo. Les paso un pequeño informe respecto del conflicto docente y de todos los estatales, en este caso de la provincia de Buenos Aires. En la última reunión paritaria el gobierno ofrece el 15% en tres cuotas, como en todas las veces anteriores. Y se convoca a La Plata, frente a la legislatura, a la gobernación, una carpa de estatales donde confluimos todas las organizaciones sindicales de los estatales de la provincia de Buenos Aires. Es una actividad muy interesante donde aparecieron las posturas de todos los sectores y las mismas dificultades que compartimos. Y luego de ese día nos enteramos que convocan a la paritaria, que se anuncia el paro de estatales, del Frente de Estatales, para el jueves 5 de abril. Particularmente al sector docente se nos convoca esa noche a paritaria el 4 de abril. Así que estamos a la espera de esa reunión paritaria, que sería este miércoles, pero se va a llevar adelante de todos modos el paro con el Frente de Estatales, como así lo anunciaron nuestros dirigentes, el jueves 5, con una movilización muy importante. Ya la convocatoria es muy amplia y estamos notando gran participación en estos días para esa convocatoria, así que allí confluiremos todas las organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires estatales en esa gran marcha frente a la legislatura y a la gobernación de la provincia. Esperemos que la gobernadora Vidal tome nota del reclamo de todos los sectores estatales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos seguimos manteniendo en contacto, les agradecemos mucho siempre la comunicación con nosotros. Buenas noches. Bueno, así que lo bueno de estas noticias que tenemos es que los estatales de la provincia de Buenos Aires, ya sea en el aspecto de educación, los administrativos y los médicos y gente de hospitales, se han unido todos en esta carpa que está ahí en La Plata, y bueno, se va aparte de paro, va a haber marcha este próximo jueves 5. Y a ver, el gobierno de la provincia igualmente, miren qué casualidad, ¿no?, que convoca el miércoles 4 a la noche a los gremios docentes, pero igualmente ellos van a participar de la marcha, y bueno, después resolverán como corresponde por asambleas qué es lo que, si aceptan o no lo que diga el gobierno. Pero lo importante es que al estar todos unidos le da fuerza al reclamo de todos. Bueno, así es. Lo único que agrego, ¿no? Lo único que agrego yo es que mañana es 4 de abril y es el aniversario, 11 aniversario del asesinato, sí, de un maestro que estaba peleando en Neuquén. Carlos Fuente Alba. Así es. Así que bueno, los maestros siguen en la pelea. Se ve que es muy necesario para poder mantener el nivel de la educación pública en este país y su nivel de ingresos. Sí, porque el gobierno habla de mejorar la educación pública, pero sin poner plata. No, está claro que es el plan es, digamos, reducir al mínimo, ¿no?, la educación pública en todo sentido. Y tratar de destruirla lo más posible. Y bueno. Pero bueno, estamos frente entonces en pocas horas más, una gran jornada nuevamente de los maestros otra vez en la calle. Haremos fuerza para que obtengan... Junto con todos los estatales, eso es lo importante. Así es, importante. Visitando la casa de la gobernadora... Vidal. Bueno, otra de esas peleas también largas, como comentábamos al principio, es la de los trabajadores del Banco Provincia. Y como habíamos prometido, vamos a escuchar las novedades del día de hoy, donde explica bastante bien Santiago Chemendi, el secretario de este banco, gremial obviamente, cuál es la situación. Recordemos que ellos también hicieron una presentación frente a la Corte Suprema por la situación de ilegalidad en la que ha incurrido el gobierno de la provincia. Una vez más, al... obligar al propio Banco Provincia, es decir, a la patronal, a pagar las jubilaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, también él denuncia, que ahí lo detalla y hay más todavía, es decir, esa gran cantidad de asesores con los que ha incorporado esta nueva... Que ha incorporado esta nueva gestión, ¿no? La gestión de Cambiemos. Nueva administración. Y bueno, tienen esos 200 asesores tienen una cifra. Y además hay muchos de ellos que no se presentan a trabajar. Y con sueldos escandalosamente altos. Como todos los que coloca ahora la nueva administración en todos los ramos. Bueno, a sus asesores, mucho dinero, a los trabajadores... el 15%, ¿no? Y el saqueo a la caja, ¿no?, que es el problema de fondo. Bueno, es por supuesto. Así que bueno, vamos a escuchar la voz de Santiago Chemendi. Lamentablemente, a partir de diciembre, donde se modificó nuestro régimen jubilatorio, al igual que el sistema nacional, el 19 de diciembre, en una votación express, el fin charlar con los beneficiarios de la caja jubilatoria que tenemos, de un régimen especial, porque aportamos mucho más que cualquier otro trabajador a lo largo de nuestras vidas, o porque el jubilado de Banco Provincia también sigue aportando hasta el último día de su vida. Hoy aporta un 10.82, un activo aporta desde el 14 al 19, tenemos 35 años obligatorios de aportes, más que el régimen nacional. Bueno, hay un déficit y el Estado provincial ha decidido, en manos de Vidal, pasar por arriba la Constitución, que prevé en su artículo 40 que los regímenes previsionales deben ser sostenidos por el Estado. Bueno, se saca de encima el déficit, lo saca del presupuesto y se lo desvía al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que se haga cargo de acá. Entonces tenemos dos peleas. Uno, nuestros derechos previsionales como trabajadores, y el segundo, la denuncia y el susto que tenemos y la bronca por lo que va a pasar con el banco, que es nuestra fuente de trabajo, ya que no puede hacerse cargo el banco del déficit de nuestra caja de jubilaciones. No puede económicamente y no debe, porque no puede un patrón hacerse cargo de las jubilaciones de sus empleados una vez que perdieron relación laboral. O sea que es una payasada por un lado, pero muy hábil, porque lo que está logrando es poner en serio peligro económico al Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro del sistema financiero argentino. No, pero en marzo el banco le tuvo que dar a la caja de jubilaciones, para que pueda pagar las jubilaciones, 583 millones de pesos. Multiplique por 12 y empezamos a ver el problema que tenemos como banco, porque es el Estado quien lo hacía. El año, y para eso también está previsto que el Estado Nacional, a aquellos regímenes, le tiene que mandar plata en efectivo a los estados provinciales. Es una discusión bastante vieja que se viene sosteniendo de una u otra forma por muchísimos regímenes previsionales de trabajadores que aportan algo más para al final de su vida tener una jubilación mejor. Sí. Pero es el Estado el que falla cuando tiene que hacerse cargo de compromisos establecidos. Nosotros hemos planteado, ya estamos a la espera, y en realidad este paro atiende, pretende llamar la atención de la Corte Suprema, que ya hemos hecho la solicitud ahí, encabezados por la Asociación Bancaria, y hemos iniciado ese pedido de inconstitucionalidad, y que esperemos no se detenga en el tiempo, porque lo que acá la Corte Suprema también tiene que entender, no que estamos cuestionando sus tiempos y lo que van a decir, pero sí que sepan los señores jueces que mientras más días tarden, más cantidad de plata sale del banco hacia la caja de jubilaciones para poder pagarle a los jubilados. Ese es el punto quizás también central de este paro, llamar la atención de la Corte Suprema. Dentro del banco hay una fiesta de salarios, plata que se va en ñoquis. Estamos denunciando que todo el director del banco son 8 personas, desde hace muchos años es así, manejada su mayoría, le corresponde al oficialismo, y depende de la gestión que da algún director a la oposición o algún sector de la oposición. Esos 8 directores tienen hoy alrededor de 200, casi 200 asesores, que en estos últimos 15 o 20 días han empezado a desaparecer a partir de las denuncias que hacemos los trabajadores. Dentro de esos asesores tenemos mucha gente que no viene a trabajar, y que en realidad lo que están haciendo es, con fondos públicos, que son los del Banco Provincia, no es un banco privado, es un banco que es del pueblo de la provincia y debe atender y fomentar el crédito de la provincia, se están llevando un montón de plata, gente que está ligada a la política, al poder político, y tengo algunos ejemplos, han saltado asesores que eran concejales, otros que han sido directores, hay 3 directores de la gestión Scioli, siguen adentro de la institución, pero ya no trabajando, sino como asesores del directorio, cuando el presidente Bruchet se ha cansado de decir que la gestión de Scioli fue horrible, que dejó al banco mal, sin meternos en esa discusión si estuvo mal o bien. Lo que preguntamos es por qué entonces arrastras 3 directores de Scioli y hoy le pagas un sueldo para que no vengan a trabajar. Gente como Pamburro, Marta Higuero, Diego Castañaro, concejal de Escobar, Gisela Candarle, una secretaria de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de la Magistratura de la Ciudad, que no puede tener esos otros trabajos. El año pasado ha estado cobrando plata acá. Mendy Lajar, su abogado de Bursaco, conocido, bastante conocido, no solo por ser abogado de gente poco complicada, sino también por ser un abogado que cobra en la Ciudad de Buenos Aires, cobró en la Ciudad de Buenos Aires, cobró en el Banco Ciudad y ahora cobra acá sin hacer contraprestación que se conozca. Y tenemos un listado muy grande que hemos venido dando a conocer. Empezamos a destapar una caja de Pandora, porque es que ahí adentro es inconcebible que esté lo que cobran algunos. Por ejemplo, un Mendy Lajarzu, el abogado este que le digo, cobra 121 mil pesos mensuales. Ya estamos, ¿sí? Bueno, seguimos en Radio Semilla. Recién escuchábamos a Santiago Echemendi, como no negra, explicaba perfectamente, sí, toda esta situación y bueno, cómo tienen que seguir peleando. Y además de este paro del Banco Provincia, tenemos para el viernes un paro de toda la bancaria. De todos los bancos, sí, por las paritarias, ¿no? Sería en ese caso. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, cómo se visualiza a través de los conflictos claramente el ataque, el avance oficial, el avance del gobierno sobre, tratando de crear verdaderas condiciones de cambio estructural, ¿no? En todos los terrenos. Hay que, como dicen ellos, entre comillas, normalizar el país. Eso es normalizar, claro, el país. Claro, normalizar el país es bajar los salarios. Claro, y es crear condiciones absolutamente de alguna manera irreversibles, ¿no? Es decir, cerrando fuentes de producción, digamos, abriendo a la explotación extranjera, la transnacionalización se está profundizando enormemente, ¿no? Sí, la educación, las reformas educativas, es decir, desde todos los planos que nosotros vemos, reflejamos conflictos que no son meros conflictos de defensa salarial o de defensa del puesto de trabajo, que ya son gravísimos desde ese lugar. No, comportan otros objetivos, ¿no? Que es crear otro país, crear hacer otras cambios condiciones estructurales de acuerdo, claro, a la ideología que tiene este gobierno. O más bien a unos bolsillos que tiene este gobierno. La ideología es favorecer el bolsillo de unos pocos en detrimento del de la mayoría. Claro, pero creando condiciones de las cuales sea muy difícil volver, ¿no? Ya lo vimos en el tema de los medios, cierre de medios de 30 años de existencia, es decir, no los podés abrir fácilmente de nuevo, ¿no? No podés generar algo que se está destruyendo cosas en el país, como es la educación, como son los medios públicos, como son muchas pymes o muchos sectores productivos, que después, ¿cómo los volvés a levantar? En caso, en el mejor de los casos, digamos que haya otro viento, que vengan otros vientos gubernamentales. Así es, pero para darnos una visión más general, sí, vamos a, en el próximo bloque, sí, vamos a tratar también de entender un poquito de la boca misma de los trabajadores peruanos. Y con tus comentarios, negra, en breve vamos a escuchar entonces, bueno, a otro sector de trabajadores que está un poco más allá de la frontera, los peruanos. Sí, porque precisamente esto no es algo de la Argentina, digamos, nacional, ¿no? Esto es una cuestión es un ataque, es una embestida del capital, del gran capital mundial, ¿no? Es el capitalismo, dicen algunos. ¿Cómo? Es el capitalismo. Es el capitalismo, parece, ¿no? Principio que se forma y late y se ve venir. Vámonos ya a despertar al campo, decirle lo que hay. Entra por ti un mundo nuevo, nunca lo vi venir. Mira la vida abriéndose camino, mira la vida. viene atrás. Por ti todo parece nuevo, lo que había y lo que hay, lo que me falla y lo que tengo, lo veo todo cambiar. Es en futuro, todo es futuro, nada lo que quiero apenas va a llegar. Es en futuro, todo es futuro, nada lo que quiero apenas va a empezar. Es en futuro, todo es futuro, nada lo que quiero apenas va a llegar. Es en futuro, todo es futuro, nada lo que quiero apenas va a llegar. Todo lo que quiero apenas va a llegar. Todo lo que quiero apenas va a llegar. Mira la vida abriéndose camino, mira la vida diciendo que sí. Mira la vida abriéndose camino. Quiero agradecerles otra vez el estar aquí. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, seguimos entonces aquí con Radio Semilla. Estábamos comentando justamente estas características particulares de esta etapa, una etapa feroz, ¿no? Del capital, del gran capital mundial, porque es evidente que no es una cuestión argentina, digamos, lo que estamos atravesando, todo este plan, todos estos intentos de reformas estructurales, ¿no es cierto?, de volver a un estadio que históricamente anterior a este, en muchos aspectos, que en círculos privados el gobierno declara abiertamente, ¿no? Pero que en definitiva cada vez se ve con más claridad que en realidad son los personajes locales simplemente los que implementan, ¿no?, unas directivas o un plano, no sé cómo podemos llamar, que tiene una envergadura mundial, ¿no? Que marionetas tiene, del gran capital. Claro, que están aplicando estas mismas recetas, estas mismas en los distintos países, con las características que en cada lugar se han dado, ¿no? En particular en nuestro país, hasta ahora vemos mucha respuesta, mucha respuesta en la calle. Que pareciera que de todas maneras no termina de alcanzar, ¿no?, para este gran embate, esta gran ofensiva hacia los sectores populares. Digo esto porque estando en Perú se ven con muchas similitudes políticas muy, muy parecidas que en realidad en Perú las vienen implementando hace mucho tiempo, lo cual... Les da ventaja, han podido tal vez hacerlo en forma más gradual, ¿no? Porque es como una cosa sistemática, una cosa de todos los días, y también hay una situación social que donde lo que se visualiza a primera vista es como resignación, ¿no? Es decir, más allá de algunos sectores, pocos aparentemente, que salen a la calle y pelean, y son muy reprimidos en forma desproporcionada a la protesta, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que, digamos, no configuran peligros ni en cantidad, ni en agresividad, ni en violencia. Sin embargo, está claro que la decisión es parar, ¿no? Es detener cualquier tipo de movilización que pueda tener alguna posibilidad de crecer. Personalmente, lo que vi fue movilizaciones de los sectores estudiantiles, que yo les había comentado la otra vez que han querido, hay una propuesta, una iniciativa del fujimorismo que presentó a las cámaras para que los chicos de las escuelas técnicas trabajen durante 3 años gratis para las empresas, ¿no? Que parece una versión más caricaturesca, más grotesca de la propuesta de reforma educativa en la Argentina, ¿no? Sí, con el conflicto que hubo con los colegios secundarios que querían que en el último año hicieran las pasantías gratuitas, claro. Pero que todavía no está saldado, claro, eso está ahí guardadito en el freezer. Bueno, allá también se mandan esto, digamos, en un nivel, si se quiere, más grotesco, porque la verdad no entiendo cómo se puede aceptar trabajar 3 años gratis. Y de los sectores técnicos, no de cualquiera, es decir, justamente aquellos sectores que demandan más mano de obra para las empresas que en este momento se están desarrollando, ¿no? En Perú, y que por otro lado son los sectores que, si se quiere, dentro del estudiantado más humildes, porque son los que a través de las carreras técnicas pretenden, digamos, poder acceder a una rápida salida laboral, ¿no? Así que bueno, ese tipo de cuestiones se ven en Perú como si fuera la misma situación, ¿no? En un marco de gran crisis política, una crisis política que sí, eso no tiene semejanza con la Argentina, en el sentido de que hay un escepticismo absoluto en la política, ¿no? No hay ninguna propuesta que entusiasme, que parezca entusiasmar, y la gente como que está esperando, bueno, a ver quién se va a presentar nuevo para votar a ese, a ver si ese puede tener alguna chance. A ver si cambia algo. A ver si cambia algo, pero así, simplemente en términos de que no sea ninguno de los conocidos. Pero hay un escepticismo muy importante en la política, en la no participación, en que es todo lo mismo. Y todo esto también encuadrado en un fenómeno muy similar al de aquí, que es el de Odebrecht, que ha comprometido las declaraciones de la persona que estaba a cargo de la obra en Perú, ha comprometido a prácticamente todos los políticos, ¿no? Con lo cual se agudiza esta cuestión de la no política, ¿no? Es decir, de que todo lo que está connotado de política es malo. Es corrupto. Es corrupto, es malo, no hay salida, son todos igual, ¿no? Y nosotros, los honrados, entonces no nos ocupamos de la política y dejamos de ser. Eso. Claro, es decir, porque que una situación como de muy sin salida lo que se ve, ¿no? La izquierda tampoco concita mucho, a pesar de que tienen representantes en el Congreso y que no están comprometidos en la corrupción, porque no se los acusa, digamos, a ningún miembro de la izquierda de corrupción, pero no concitan tampoco entusiasmo. Así que, bueno, está eso ahí a la espera, ¿no?, de qué sucederá. Sin duda hay algunas iniciativas en algunas zonas de acumulación que todavía no se visualizan, pero que existen. Además del compañero que entrevistamos en el programa anterior, que era el secretario general de la CGT peruana, de trabajadores peruanos, también tenemos la voz de un compañero que es el secretario general de los choferes de la Metropolitana. La Metropolitana es una empresa pública que intentó, digamos, resolver el problema caótico del tránsito y de los medios de colectivos de transporte en Lima. Entonces es como un sector que digamos que en cierta manera privilegiado con relación a los otros medios de transporte que son viejos, obsoletos, que dan un transporte pésimo, y este sector de la Metropolitana es como una especie de metrobús que atraviesa toda la ciudad y que, bueno, tiene más comodidad, más rapidez y demás, pero que ya están saturados igual, ¿no? Está solo en la ciudad de Lima. Y llega hasta los y alrededores. Los alrededores. Es muy complicado el problema del transporte. Así que bueno, vamos a escuchar a este compañero. Perdóname, vos sos el secretario general del el sindicato que agrupa a los trabajadores de la empresa Transvía Limpieza, consorcio del Metropolitano. Sí. ¿Cómo te llamas? Daniel Oroya. Entonces, ¿cómo, qué me estabas comentando? Bueno, le comentaba que de que la empresa, cuando empezó a operar, los trabajadores de vía, los conductores, trabajaban de 8 a 8 horas con 40 minutos sin refrigerio, de largo, se subían al bus y ya no paraban hasta que termine la jornada. Así han pasado 6 años y el trabajador, cada vez que iba a reclamarle al gerente sobre esta situación, porque existe una ley, ¿no?, que es fundamental, que es el derecho al refrigerio. Bueno, se terminaban, qué sé yo, o despidiéndolo o marginándolo al trabajador. Entonces la política de la empresa se mantenía hasta que se formó el sindicato hizo prevalecer ese derecho. Y ¿ese derecho está en la ley de contrato de trabajo? ¿Qué tienen ustedes, una ley general? No, la ley 27.671, en el artículo 7 dice que todo trabajador tiene derecho a un refrigerio de 45 minutos. ¿Eso para todos los trabajadores? Para todos los trabajadores, sin excepción. Todo trabajador tiene que tener un refrigerio, ¿no?, para que tomen sus alimentos y puedan descansar también. De 45 minutos como mínimo, y también puede ser hasta una hora, razonablemente, no según la operatividad de la empresa. Bueno, el sindicato se instaló, solicitó este derecho, y la empresa, en represalia eso, nos dio refrigerio hasta 3 horas al principio. Si quieren refrigerio, van a tener refrigerio, 3 horas. Y como usted sabe que el refrigerio no forma parte de la jornada, el refrigerio es aparte. Entonces, 8 horas más 3 horas de refrigerio, 11 horas metido en el trabajo. Ah, en represalia, sí, 11 horas. Tienen mañas para todo. Para todo. Entonces el trabajador estaba ahí trabajando, eso sí. ¿Eso no se paga? No se paga. Entonces el trabajador que tenía que estar 8, 9 horas, ahora estaba 11 horas. Bueno, y estas horas realmente le quita calidad de vida al trabajador, porque claro, está metido todo el día en el trabajo. Claro. Entonces definitivamente no tenía tiempo para su familia. Entonces estábamos igual o peor que el transporte tradicional, ¿no?, lo que se vive hoy en día, metido todo el día en el bus. Y ya pues el sindicato, a través de conversaciones y denuncias, hemos denunciado hasta SUNAFIL, y SUNAFIL dictamina que no ha encontrado faltas graves para sancionarlo, pero sí recomienda al empleador que regularice de acuerdo a la ley. O sea, recomienda nada más, ¿sí? Para SUNAFIL no hay falta grave. ¿Ese que es una...? SUNAFIL es una dependencia del Ministerio de Trabajo que fiscaliza a las empresas. Fiscalizadora de la empresa. Entonces no lo multó, pero sí la recomendó que regularice, ¿no? Bueno, y la empresa, bueno, por cumplir está mejorando en algunos aspectos, pero todavía no está la mejora totalmente. ¿No está en una hora? No, hay todavía... Bueno, está mejorando ya. No. No. ¿Y bueno, esa hora en ningún lugar se paga? Acá en el Perú no. Acá en el Perú no. No forma parte de la jornada. O sea, trabajas 8 horas más el refrigerio. Más el refrigerio. Sí. Tenés derecho a tomarlo, pero no te lo pagan. No te lo pagan. Bueno, ese se perdió desde el año si no me equivoco, del 95, con Fujimori, se perdió esa ley. Bueno, y aquí para adelante, pues se ha estado trabajando con esa ley, pero hay empleadores irresponsables que tratan de buscarle, como se dice, buscan un vacío legal, claro, para... Como la ley habla del mínimo, ojo, la ley dice como mínimo 45, pero como no dice un máximo, el empleado por ahí te agarra. Claro. Sí, pues, entonces... ¿Y el salario que están pagando es el mínimo? No. O sea, nos pagan por decir... Nosotros somos conductores profesionales, o sea que venimos ya de empresas, ya con muchos años de experiencia. ¿Tienen calificación? Sí, claro, tenemos calificación y somos conductores profesionales. O sea, bueno, acá estamos percibiendo un promedio de 2.000 soles, 100 más o menos. Pero también hay un bono que nos condiciona a nosotros. O sea, nuestro básico es 1.500, pero nos dan un bono de 350 soles, que lo podemos perder por cualquier cosa. Ajá. O sea, una piedra en la vía, choca mi bus, me descuentan el bono. Déjame un segundito. Sí, sí. Bueno, estábamos en el tema de cómo, bueno, el tema del refrigerio lo... Está ahí, en un tire y afloje, ¿no? Lo cumplen o no lo cumplen, pero hay otras reivindicaciones. Sí, el tema de del descuento abusivo del bono de excelencia. O sea, la empresa nos da un bono de excelencia que está condicionado a cualquier evento que pueda pasar. O sea, un mínimo evento, por decir, una rayadura de bus o cualquier... imprevisto, un error mínimo, la empresa nos descuenta 450 soles del bono. Esa es la tercera parte de nuestro sueldo. Es una extorsión, en realidad. Sí, la verdad que eso es abusivo. Y ese bono siempre hemos estado batallando para que desaparezca de esa denominación de excelencia, porque dice que tenemos que ser excelente o perfecto para no para contar con ese bono. Pero lamentablemente, nosotros como trabajamos como conductores de vehículos, de pasajeros, siempre hay percance. O sea, nuestra profesión está supeditado a eventos, se hace fortuitos. Totalmente. La negligencia de los pasajeros, entonces toda esa responsabilidad va en contra de nosotros. Y ante eso nosotros tenemos que lidiar con el descuento de este bono. Y lamentablemente ese es uno de los problemas que nos aqueja a nosotros, y eso queremos nosotros reestructurarlo, ¿no? Por decir, un evento, un siniestro, por decir que se valorice en 50 soles, que nos cuente 50 soles. Es más, por decir, en este tema, o sea, nosotros cuando nos enfermamos, porque como humanos tenemos que enfermarnos a una vez del año, vamos al seguro. Y cuando le presentamos, por decir, la boleta del seguro para que lo regularice, nos hacemos acreedor al descuento de bono. Dice que por haber usado el seguro. Ah, o sea que ni se pueden enfermar. Entonces, ante estas circunstancias, ¿el trabajador qué hace? El trabajador, por no pedir su bono, tiene alguna dolencia, va a la farmacia, se medica y sigue trabajando. Trabaja igual. Hasta enfermos han trabajado. Con gripe, con fiebre, han trabajado los trabajadores. Hemos visto trabajando. Porque lamentablemente estas cosas se están pasando en el interior del sistema metropolitano, porque muchas veces las empresas, como ven que hay oferta de conductoras, entonces dice el que está de acuerdo sigue trabajando, el que no, hasta las puertas están abiertas. Bueno, eso es lo que está pasando. Y contra esos el sindicato está luchando para revertir todas esas situaciones que son prácticas antilaborales. Exactamente. Sí. Y, o sea, ustedes, claro, porque ellos se proponen el sistema metropolitano como una mejora en relación al otro sistema de transporte, ¿no? Sí, en este sentido de que tal vez la empresa entonces usa, ¿no?, esa supuesto forma de que la gente ambicione estar allí para poner condiciones más duras. Así es, como usted lo ha dicho, este sistema de metropolitano se creó como prototipo y ejemplo para el transporte de futuro aquí en el país. Pero no vemos, o sea, nosotros que estamos dentro del sistema, claro, entonces vemos todo lo contrario. Claro. Entonces, de repente la iniciativa de Pro Transporte o de la Municipalidad de Lima fue esa, ¿no? Pero ya los consorcios están haciendo estas malas prácticas dentro de la empresa. Claro, entonces, esto perverso, ¿no?, de que de propio de sistemas en esta etapa apareciera, ¿no? Sí, entonces, bueno, como nosotros ya tenemos años trabajando, entonces nos hemos decidido a que a través de organizándonos, a través de sindicatos, podamos revertir esto, ¿no? Claro, y mejorar, no empeorar las condiciones que en definitiva tenían antes. Mejorar. Entonces, nuestra única posibilidad de mejorar cada año es nuestro pliego de reclamos. Y la empresa también busca sus artimañas para que el pliego lo alargue, y termina. Bueno, ya tenemos como 9 meses discutiendo y no nos ha mejorado los puntos importantes que le he explicado. Entonces, busca sus artimañas para que el trabajador no logre lo que pueda pedir o necesitar en su pliego. No otorga nada de ese pliego, o otorga migajas. Sí, otorga migajas y puntos insignificantes, que no tienen mucho, que tienen poco o nada que ver con la necesidad de los trabajadores. ¿Y el pliego qué sería entonces? ¿El tema del bono? ¿El tema del refrigerio? Y el aumento. Y el aumento salarial. Sí, así es. Si bien es cierto, la empresa todos los años hace un reajuste por inflación, ¿no?, como corresponde a tu empresa, pero eso no es aumento, pues eso hace de que nuestro sueldo no pierda valor. Claro. Pero sin embargo, la realidad de no lo vive el ama de casa, va al mercado todos los días y todos los días encuentra a veces diferentes precios. Claro, y compra cada vez menos. Así es, entonces esa es la realidad. Entonces los números que maneja, por decir, el INEI, bueno, al fin y al cabo es un número del gobierno, ¿no?, que eso está en los papeles, pero la realidad es otra cosa. Entonces, los aumentos siempre están fijados de esa manera, es por índice de inflación, no hay paritarias, no hay discusión de salario. Sí, Bueno, esos ajustes vienen por ley, ¿no? Pero si uno quiere alguna mejora más en temas de remuneraciones, ya tiene que pelearle a través de pliego, a través de pliego reclamo o por la buena voluntad del patrón, así es. Ajá. Pero bueno, hemos visto que no hay disposición del patrón, ¿no? Es por eso que lo estamos solicitando a través de pliego reclamo, ¿no? Porque nuestro sueldo, por decir, creo yo que en América Latina está un promedio de $1,000 que debemos. O sea, no podemos ganar menos de $1,000 nosotros en este sistema. Claro. Porque en Chile, en Colombia, más o menos, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, usted en su país, de repente, Argentina, ¿no? Sí. Claro, debe estar ganando un conductor más o menos un promedio de $1,000. Un conductor de un sistema parecido a este. Yo no lo tengo en este momento claro, pero $1,000 serían allá... para nosotros 20, y más o menos sí. Sí, más o menos. Pesos, sí, sí, sí. Claro, probablemente, sí, sí. Claro, con este tipo de ingresos al menos uno puede estar no un poco tranquilo, porque bueno, el trabajo de nosotros es un trabajo muy estresante. El sistema metropolitano es un sistema nuevo y ha traído consigo muchas deficiencias. Hay muchas deficiencias en la vía misma y en la organización del sistema, por decir, todo ese malestar, no sé si ustedes se han dado cuenta que los buses pasan abarrotados y en las estaciones principales la gente se queda buen tiempo esperando los buses. Sí, yo he viajado estos días y la verdad que me agota. Claro, entonces, ese estrés de la gente se lo transmite al conductor. Al conductor. El conductor absorbe todo ese estrés de la persona. Entonces se carga y más aún tiene la necesidad, ¿no?, con el empleador. El problema con el empleador, imagínate cómo está el conductor. Entonces todo eso... ¿En dólares cuánto sería el salario de ustedes? Un promedio de 3.300 soles, más o menos. Sí. $1,000 serían 3.300 soles. Ustedes están ganando 2.100. Sí, 2.100. Con ese bono, que encima se lo pueden sacar en cualquier momento. Claro, si nos sacan ese bono, estamos ganando 1.700, más o menos. 1.700 soles. Imagínate, con 1.700 soles. Claro. Entonces, ¿qué le podemos dar a nuestra familia? Ese solamente para subsistir. No, entonces no podemos esperar que se iba a darle una mejor educación a nuestros hijos. Exactamente. Entonces, ¿querés agregar algo más? No. Para nuestra radio, trabajadores, nuestro programa. Bueno, en todo caso es importante que personas como ustedes no traten de llevar esta problemática que hay en cada país. O sea, si bien es cierto, cada país tiene su problema, ¿no? Pero acá el tema es de que los empresarios extranjeros, o sea, le dan prioridad a los empresarios extranjeros, y los empresarios extranjeros no hacen otra cosa más que pensar en su capital, en su patrimonio, y el trabajador, ¿no?, que siga con su problema, que siga protestando, que sea. Porque en el caso de nuestra empresa, bueno, no sé si le dije hace un momento, en 3 años su capital, su patrimonio, que tenía en 2015, tenía 190 mil soles de patrimonio. A agosto de 2017, solamente en menos de 3 años, se incrementaba a 48 millones de 190 mil soles. ¿De dónde saldrá eso, no? ¿De dónde saldrá? Y dice que no hay plata para que el trabajador le dé un aumento al sueldo, un aumento digno. Entonces nosotros nos preguntamos, o sea, si tenemos ese crecimiento de patrimonio. Es más, hay un ingreso semanal de mensual de 5 millones de soles. 5 millones de soles entra al mes, así sí o sí, a la empresa. No es que hoy produjo y si venderé o no venderé. No, ese sí o sí entra permanente. Es más, está en crecimiento los ingresos. Entonces, con este dinero es para que el trabajador esté en mejor condición. Y no renuevan, ¿no? No aumentan la flota. No, es por contrato ya tienen esa flota y creo que si aumentan más buses, entonces ya el sistema ya colapsa ya. El sistema no da para boom más. Entonces, acá la solución, nosotros como conductores que somos, la única solución es terminar el sistema al 100%, porque este sistema está incompleto. El sistema, bueno, ahorita está en un 85%, pero falta un tramo todavía. Entonces, terminando ese tramo el sistema, tienen que meter más buses, entonces, y de alguna manera ya... Desagota un poco toda la cantidad de gente que... Así que absorbe, es, así es. Entonces, bueno, lo favorable para los empresarios es que venimos operando 8 años y todavía no empieza la etapa de operación. Ahorita estamos en etapa de preoperación porque mientras no terminen el sistema completo, todavía no empieza el contrato, a regir el contrato, que son de 12 años. El contrato son de 12 años, no sé cómo van a aguantar esos buses. Mira, ahorita tenemos 8 años operando y todavía no entra a regir el contrato de 12 años. O sea, tendrían para 12 años más, 12... recién en el momento en que se concrete. Sí, y no han movido ni una piedra para, ¿no?, para terminar el sistema al 100%. ¿La empresa de qué origen es? Capitales españoles. ¿Españoles? Sí, españoles. Bueno. No sé qué tienen los españoles con nosotros, porque no, bueno, la historia lo dice, ¿no? La historia viene de lejos. Sí, viene de lejos y ahora ya, o sea, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Bueno, pero ahí estamos cuidándole. Entonces, es una batalla ardua, pero seguiremos dando lucha. Es importante que estén organizados. Sí, estamos organizados. Acá tenemos la asesoría de la CGTP, la Confederación de Nueva Trabajadores, bueno, y con ellos estamos lidiando. Bueno, aún así estamos, nosotros tenemos a la CGTP y ellos pues no se contratan, qué sé yo, no, los mejores estudios de acá de Lima, a bufé de abogados, pero ahí estamos, sí. Seguiremos así, seguiremos peleando, luchando como bueno, nos corresponde. Muchas gracias, a usted, suerte, gracias a usted. Wow, estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Bueno, nos vamos entonces. Ya estamos al fin del programa. Como para pensar qué relación tiene, ¿no? Uh-huh. Esto de Perú, que contaba el compañero, con las situaciones de los trabajadores de acá. Muchas veces hemos llamado a los choferes de la línea 60. Y bueno, así que es como para meditarlo. Qué necesidad de la unidad, ¿no? De proletario de todo el mundo. Tiene una vigencia después de cuántos años, ¿no? Bueno. Más de 100. Más de 100. Sí. Más de 100. Bueno, hasta el próximo martes a las 19:30. Esperamos tener mejores noticias. Hasta el martes. Gracias. El guagua de Troilo no quiere arrancar.